Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, este no es un podcast de Yoyo Fernández, pero quería utilizar su fórmula mientras se me ocurre una para mí. Este es el podcast de Hablo Solo, porque hablo solo. Yo me llamo Miguel y bueno, aquí vengo con otro nuevo podcast después de un montón de tiempo sin grabar. Todos los que grabé los hice en verano y con el tiempo y todas las cosas que he estado haciendo desde el verano hasta ahora, que ha comenzado el nuevo año, pues bueno, me ha sido complicado grabar, sobre todo por el ritmo de viaje. Pero aquí estoy en Zaragoza, de nuevo, haciendo una pequeña pausa en mi trayecto viajero. Y aprovecho este momento para grabar con micrófono nuevo. A pesar de unos problemas técnicos que he tenido, no he sabido usar el mismo programa que había comenzado a usar. Pero bueno, todo eso se irá solucionando. A ver si encuentro también el tiempo para seguir grabando. Que eso también es complicado. ¿Y de qué vengo a hablar hoy? Pues vengo a hablar de otra vez de podcast y sobre todo, bueno, por un lado vengo a contaros qué es lo que yo escucho y sobre todo el lema de este podcast es también, parafraseando a un amigo mío, acerca de las personas que hablan con la boca muy grande y es todo pose, todo postureo y todo un sinsentido. Sí, son los bocachanclas. ¿Y por qué hablo de los bocachanclas? Porque hay mucho bocachancla. En los podcasts, mira, fíjate, no he visto tantos. Tal vez los vea más en YouTube. Y hay mucho canal de YouTube, grandes, en teoría, youtubers, que lo único que hacen es soltar un montón de, bueno, de paridas, iba a decir, pues, sin faltar el respeto. Hacen mucho continente para poco contenido. Es decir, tienen, vale, mucho carisma y todo lo que tú quieras, han dado con el filón de oro, pero para mí no hay contenido. Es más, son un poco lobotomizantes. Uy, mira qué bien queda esto sin música de fondo. Voy a probar un poquito, hacer un poco de podcast sin música de fondo, para variar. Entonces, bueno, eso, estoy hablando de que esta gente que tiene luego mucho éxito, pero que para mí carecen de contenido, y sin embargo hay otros que sin ser tan boca chancla, sin hacer toda esa todo ese teatro, en realidad, que es un teatro gestual, es un teatro de la voz, que lo hacen bien, pero que sin hacer todo eso, simplemente con su sencillez o su trabajo, en realidad, de ofrecer un contenido, pues acaban haciendo un canal de YouTube o un podcast que me resulta más completo, más redondo y para mí de mejor calidad. Y eso es lo que busco yo un poco. De momento, con el tiempo que llevo, todavía me queda camino. Pero puedo deciros que entre todos los podcasts que hasta el momento he escuchado, que he probado escuchar nuevos cada cierto tiempo, me voy descargando, pues hay algunos que he continuado siguiendo. Siempre hay críticas, siempre hay cosas que se podrán mejorar, por supuesto. Y sobre todo dentro de las opiniones siempre voy a tener mis diferencias con cada uno de los que escucho. Pero lo que defiendo es su calidad y no solo como audios, no solo como historias bien contadas, sino por el contenido que tienen. Y cada uno tiene su personalidad, por supuesto. De los primeros que empecé a escuchar y que todavía sigo, bueno, es un programa de radio más que un podcast, emitido en podcast, son pues Andreu Buenafuente y Berto Romero en su Nadie Sabe Nada. Bueno, contenido, no sé hasta qué punto es un contenido interesante, pero desde luego el humor que le saben dar, en muchos casos, no siempre, es un humor afín al mío. Y me lo he pasado muy bien con este programa. Después hay otro con mucho más contenido, tal vez a veces demasiado para poder asimilarlo, que es el podcast, el programa de Días Extraños de Santiago Camacho. Bueno, si os gusta no solo el misterio, que es su fuerte, sino temas de actualidad, pero vistos desde una óptica muy diferente y alternativa, incluso casi subversiva a veces, de lo que es nuestra sociedad a día de hoy, de nuestra realidad o la que nos cuentan, pues es un podcast que ha crecido muy rápido y con una duración bastante extensa, normalmente de 2 horas y media, en el que no solo habla Santiago Camacho, sino que tiene a invitados o gente un poco fija en su programa, que va repitiendo sección. Así que bueno, es otro programa que me gusta bastante y que me engancha, que llevo siguiendo también desde el principio. Bueno, me pegué una paliza de escuchar podcast en verano, que me comí todas las temporadas, las primeras temporadas de Nadie Sabe Nada, todas hasta la fecha, y lo mismo me pasó con Días Extraños. Estaba en septiembre con ganas de escuchar más. Pero bueno, aparte de estos dos grandes que son muy conocidos, he podido dar con alguno un poco más pequeño, que bueno, alguno también empieza a tener sus seguidores. Pues, por ejemplo, Concepto Sentido, un podcast un poco más muy bien hecho, pero más de andar por casa en cuanto a la forma coloquial de llevarlo. Son varias personas, ahora no puedo recordar todos los nombres, que varios amigos que se juntan a hablar sobre distintos conceptos desde varios enfoques. Desde el mundo de la tecnología, el mundo del humor, el mundo del deporte, algunos. O bueno, intentan como dar su versión de lo que son cada concepto. O sea, pueden hablar de cualquier cosa y empiezan a dar sus enfoques. Más podcasts, bueno, hay uno que es el de Radio Fitness Revolucionario, de Marcos. Vale, ahora no recordaré el nombre, pero bueno, de la página de Fitness Revolucionario, que tiene, bueno, habla mucho sobre el fitness, sobre el mundo del deporte, pero en el sentido de trabajar el cuerpo y de la salud. Y tiene muchos. Bueno, el blog en sí tiene un montón de entradas muy interesantes, bastante bien apoyadas, sustentadas, que yo sigo. No en concreto porque esté en el mundo del fitness, para nada. No piso un gimnasio desde hace, pues, tal vez 15 años o más. Pero bueno, los artículos merecen la pena. Y su programa de radio, que tiene invitados, toca temas muy interesantes y muy diversos con respecto a la salud, a la alimentación y al cuerpo. Desde el punto de vista de trabajar con el cuerpo, de mantenerte sano en general. Bueno, es bastante amplio. Y algún podcast más que he conocido que me ha llamado la atención, hay uno que se llama Captcha, que habla sobre inteligencia artificial, tiene pocos capítulos, pero son bastante interesantes. Algunos se me ha hecho un poco más denso, un poco más largo, porque a veces divagan mucho, pero bueno, le saben sacar el jugo a este tema tan de moda que es la inteligencia artificial. Y bueno, empecé a escuchar algunos más, pero ahora mismo no estoy suscrito a ninguno. El último que descubrí fue el de Yoyo Fernández, precisamente, que comenzó en Telegram, exclusivamente en Telegram, como tengo yo hablo solo, pero que ahora pues también ha extendido a iVoox y a Spreaker. Y bueno, se llama. Él hace. Debe tener también un canal de YouTube, otro podcast en el que habla de Linux. Pero el que yo he estado escuchando se llama Audio Momentos. Y me hizo mucha gracia por el hecho de ser pequeños audios de 5 minutos en los que Yoyo308 en Twitter habla día a día de temas que se le ocurren. Entonces es prácticamente una especie de audio diario. No publica todos los días, pero sí bastante a menudo. Y lo hace de una manera muy ligera, muy sencilla, pero para mí con mucha calidad radiofónica. Y bueno, siendo que creo que no es un profesional, pero para mí lo que hace tiene bastante calidad. Y contenido, pues bueno, para opiniones, porque claro, es tan personal que no puede encasillarse dentro de una temática. Pero bueno, para mí es una recomendación. Y algo muy similar que él hace con otros amigos de diversas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica y España, es Kill All Radio, en Telegram también, con el mismo formato. Se reparten, digamos, los capítulos, los audios, y van haciendo uno cada uno sobre el tema que les apetece, con una duración de unos 5 minutos. Y bueno, a veces se van contestando unos a otros o van enlazando temas. Es un formato que me ha llamado la atención y que creo que me apetecería probar. Pero bueno, hasta aquí un poco el resumen de los podcasts que escucho y que me han inspirado. He escuchado otros, pero he decidido no seguirlos. Sobre todo he escuchado alguno sobre series o el Todopoderosos, que también es bastante conocido dentro de iVoox y creo que iTunes, me imagino. Pero no me acabaron de enganchar y de convencer. Ni su humor, que no va con el mío. No, tampoco lo voy a tirar por tierra, hay mucha gente que le gusta, pero a mí no me acaba de enganchar. Y aunque tratan temas un poco, pues como, bueno, temas frikis, temas sobre películas, sobre autores, sobre directores de cine poco conocidos o un poco, bueno, con mucha personalidad o guionistas de cómics, pues. Es interesante cuando quieres conocer algo sobre ese autor, pero como digo, pues bueno, a mí no me ha enganchado. Y otros muchos de ese estilo que he decidido pues dejarlos estar por estos que he comentado, porque también hace falta tiempo para escucharlos, sobre todo el Días Extraños, otros son más cortitos. Así que eso es todo por ahora. Espero grabar dentro de poco, teniendo ahora la oportunidad de hacerlo. Y bueno, os deseo estéis bien en este inicio de año, que disfrutéis de este audio y tal vez de alguno de los podcasts que he comentado, si se os ocurre escucharlo. Un abrazo y hasta la próxima.